yo, Ramo, Ramo, Ramo. Como me gusta mi Carolina, como me gusta, ella es así. Y cuando baila está divina, todo su cuerpo es para mí. Como se mueve mi Carolina, sus largas piernas no tienen fin. Su contoneo que me provoca y su mirada es frenesí. Caro, caro, Carolina, y es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, y es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Baila la disco, baila merengue y cha cha cha. Mueve su cucu con alegría. Ella es la diva, ella es así. Ay Carolina, eres la reina, eres la musa de mi pasión. Con tu sonrisa y tu valía ocupas todo mi corazón. Caro, caro, Carolina, y es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, y es la chica más lucina. Caro, caro, Carolina. Chica malucina, caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica malucina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, esta chica malucina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, caro, Carolina. Caro, caro, Carolina. Una para los casados. Dios. Una para los casados, Goyo Ramos.